Hola, bienvenido, bienvenida un día más a una nueva entrega de Black Soul. Contigo, como siempre, en la realización y presentación, José Antonio Martínez Ponce. Y comenzamos nuestra selección de hoy con un tema exquisito, extraído del álbum del año 2008 del saxofonista afroamericano Kirk Balloon, de nombre The Gospel According to Jazz Chapter 3. Colaboran en esta maravilla como vocalistas su hermano Kevin Balloon y Leila Hathaway. Vas a escuchar una verdadera delicia de nombre Make Me a Believer. I believe he can. So what I choose to believe can always work out fine. It's all in my mind. I'll think of his grace and imagine his life. Imagine his life and learn how to love him. Believe in him, we believe me is believing right. Yeah. And I wanna live, wanna learn, wanna love you, Lord. So make me a believer. Wanna love you, Lord. I wanna live, wanna learn, wanna love you, Lord. Ooh, when here and forever keep you near. Yes, I will. You never gave a spirit of fear. Lord, I wanna love you. Loving and loving, oh Lord, is His way. How deep is your love? You got me to believe, and now I feel so fine. And love blows my mind. So people, today's the place and the time. It's the place and in the time, let me introduce you. Loving and loving, oh love is His way. Yeah. ¡Qué delicia! Y seguimos, como siempre, viajando en nuestro universo Black Soul, hasta Japón, con el vocalista Toshi Kubota, que hace una versión magnífica de una balada preciosa de The Whisper, llamada In the Mood. To take you dancing, candlelight and dinner, me and you all night. We'll dance to sweet music. How about some Marvin Gaye? Feel like some say. Just relax and let me do things my way. This is what I do. I wanna do it to get you in the mood. Ooh. Baby, I do it all to get you, in the mood. This is what I do. Oh, baby, to get you in the mood. Ooh. Baby, I do. Anything you need. increíble el sonido de este japonés. La verdad es que he estado un poco investigando y tiene unos directos espeluznantes. Bueno, y nos vamos con Streetwise. Es una formación de cuatro componentes: la vocalista Mai Salik, el bajista James Waters Jr., el guitarrista Ken Navarro y el saxofonista y líder del grupo King Waters. Y fue fundada en el año 2002. Han hecho versiones innumerables de temas conocidos de artistas como R. Kelly, Erykah Badu, Mary J. Blige, D'Angelo y algunos más. Ahora vas a escuchar Read Your Mind de su álbum The Slow Jam, publicado en 2004. Que aproveche. Black Soul, donde la realidad es sueño. Y continuamos en Black Soul con el saxofonista Dave McMurray y su tema Good Day, con la colaboración de la vocalista Gloria Ridgway. Es un tema de su álbum My Brothers and Me, en el que intervienen artistas de la talla de Lee Jones, Leon Ware, Prince, Roy Ayers, Bob James y Marcus Miller, entre otros, y que se publicó en 2005. I gotta do something. I need relief. It's time I start doing things in a different way. I've been thinking about what the old folks used to say. Once you've done your best, just should just forget the rest. Well, I'm tired of feeling blue, so that's what I'm gonna do. Try to have a good day. Why worry about things that I can't change? I can't change anyway. I'm gonna have a good day. So long as the sun still shines, everything can work out fine. Life can be so unpredictable. Right now you're riding high, but mighty low by tomorrow. Cold and cruel, this all may sound, but whether you're up or down, the world keeps right on spinning around. My friend once told me, you've got to learn to just take a turn. 'Cause if you don't, you won't get one. So while you're doing all you can to help your fellow man, take a break, take an hour, and smell the flowers. Try to have a good day. Why worry about things that I can't change? I can't change anyway. I'm gonna have a good day. So long as the sun still shines, everything can work out fine. What will be, will be. Tomorrow's not promised, the future's not yours or mine to see. You better listen to me. ¡Qué delicia de sonido! Y volvemos con el saxofonista Kim Waters, pero en esta ocasión con la vocalista Maisa Leak, incansable colaboradora, como ya sabes, de la formación de acid jazz liberada por Jean-Paul Monique, llamado Bluey, de Incógnito. Aunque hace ya algunos años que publica en solitario, además de hacer innumerables colaboraciones. Vas a disfrutar escuchando un tema que compuso la diva afroamericana Aretha Franklin, de nombre Daydreamings, publicado en el recopilatorio Today's One Smooth Jazz Radio Hits en el año 2008. Share all of your love till death do you part. I wanna be what he wants, when he wants it and whenever he needs it. When he's lonesome and feeling love starved, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit more each day. Turns me right on when I hear him say, "Hey baby, let's get away, let's go somewhere far. baby, can we? Well, I don't care. Saliki, ese timbre inconfundible de voz. Viajamos en esta ocasión hasta Kansas, donde nació Norman Brown. Este genial guitarrista fue utilizado por el sello Mojazz como músico de estudio hasta que su segundo álbum, After Storm, fue galardonado como álbum de jazz del año. Esto ocasionó un reconocimiento por parte de críticos musicales que lo comparaban con guitarristas ya consagrados como George Benson y Wes Montgomery. Escuchamos de su álbum publicado en 1996, Better Day Ahead, Come Closer to Me, Ven a mi lado. Tonight. El funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí en Black Soul. Y continuamos en Black Soul con uno de los más emblemáticos saxofonistas del smooth jazz, capaz de hacer las melodías más deliciosas. Te hablo de Marion Meadows y su tema Love Was Never, en el que colaboran los vocalistas Angela Bofield y Jenny Rice. Esta maravilla está extraída del álbum de 1992, Keeping It Right Here. It's time to say goodnight. Just one more kiss and I'll turn out the lights. As she turns to go, I wonder if she knows that I got a thing for make me feel the things I do. And every morning, noon, and night. ¡Qué delicia! Y ahora voy a poner un tema que llevo mucho tiempo intentando ponerlo. Se llama When Somebody Loves You Back. Es el nombre de un tema que grabó Victor Field en su álbum Thinking of You, publicado en el año 2006, como tributo al maestro Teddy Pendergrass, y que Teddy incluyó en su álbum de 1979 de nombre Life is a Song Worth Singing. Disfrútalo. And being loved in return is the only thing that my heart desires. Just appreciate the little things I do. Oh, you're the one who's got me inspired. Keep on lifting, lifting me higher. So good loving somebody. Somebody loves you back. It's so good, yeah. Needing somebody, and that somebody needs you back. We can build a world of love, a life of joy. Make our goal each other's happiness. I will do for you anything that I can. Oh, every day I wanna do a little more. Do a little more, just a little bit more. It's so good loving somebody. Somebody loves you back. It's so good, yeah. Needing somebody. Somebody needs you back. Continuamos con la formación de jazz contemporáneo Fingerprints. Su vocalista, Frederick Nicholson, comparaba sus trabajos con bandas como The Crusader, Spyro Gyra y Piece of a Dream. Tienen 5 álbumes y su último trabajo, en 2013, es un EP de nombre Amazing Circus. Escuchamos Come Together, del álbum Fingerprints editado en 2007. Get together. day. Just about to give up this faith. So many problems in his life. Couldn't happen to find his way. Remember, nothing lasts forever. Bad times will come and go. Keep your head up to the sky. This is Terry Harris with K-Jam, and we listen every Friday to Black Soul. Continuamos en Black Soul. Killian Magics es un productor británico, dueño de la productora Beck Records. Reside en Londres y desde hace ya unos años se dedica a buscar nuevas voces dentro de los estilos R&B, funk y jazz funk, con unos resultados espectaculares. Hace unos días me pidió amistad en nuestro grupo de Facebook Black Soul, del que por supuesto es uno de los miembros honoríficos, igual que tú. Y además tengo con él un trato cordial. Vamos a escuchar su tema en el que colabora Lisa Taylor, Can You Feel the Love? Oh, Y cambiamos totalmente de estilo para irnos con el teclista de Memphis, Bobby Lyle. Vamos a escuchar un tema de su álbum publicado en 1989, The Ivory Dreams, en el que colaboran artistas de la talla de Anita Baker, Al Jarreau, Duke Ellington, Paul Jackson Jr., Kirk Balloon o Gerald Albright, que en esta ocasión lo hace al bajo en lugar de su saxo habitual. Save It for a Rainy Day. Para terminar nuestra selección de hoy en Black Soul, lo hacemos con otro saxofonista de lujo, hoy va de saxofonistas, natural de Houston, Texas, Everett Hall, que empezó a tocar el piano a los 2 años y el saxo a los 4. Podría contarte toda su trayectoria y necesitaríamos varios programas para hacerlo. Lo que es indiscutible es que estamos ante a un auténtico genio de la música. Vamos a escuchar su tema Groove Control de su álbum All For You, editado en 2004 con la colaboración de Howard Hewitt, el que fuera vocalista de Chalamet. Thank you.